Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando esta nueva versión de Raíces. Hoy inauguramos un nuevo formato de Raíces porque estancarse es morir. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando esta nueva versión de Raíces. Hoy inauguramos un nuevo formato de Raíces porque estancarse es morir. Bienvenidos en este programa en el cual acabamos de citar al doctor Claude-François Baudez, que era un maísta francés, fallecido ya hace unos cuantos añitos. Y en este fragmento de su historia, una historia de la religión maya, porque tenía la humildad para reconocer que era nada más su visión de la religión de los mayas, pues vamos a abordar un punto fundamental quizás de lo que es la tradición palencana en términos iconográficos, que son los incensarios y portaincensarios. Tenemos muchísimo gusto recibir esta semana a la doctora Marta Cuevas García, doctorada por la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que son estudios mesoamericanos y que desde 1995 ha desarrollado una serie de investigaciones realmente impresionantes, y pueden buscarlas fácilmente en internet y en publicaciones, acerca de esos artefactos. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Estamos muy, muy contentos de recibirla. En este caso, pues, vamos a tratar de entender, ya que pues en otra ocasión nos acercamos un poquito a la parte, digamos, de restauración, de conservación de los incensarios con Gabriela Amazón. Vamos a tratar de entender quizás más la parte simbólica de estos artefactos. Primero, me gustaría que nos comentara de qué manera se quedó involucrada en este proyecto en Palenque desde el 1995. Bueno, yo había visitado Palenque en varias ocasiones durante las temporadas en que estaban excavando el proyecto de investigación a cargo de Arnoldo González. Entonces, en estas visitas, pues me tocó, ahora sí que presenciar el descubrimiento de algunos incensarios, principalmente en el Templo de la Cruz, fue donde mejor tuve la oportunidad de estos hallazgos. Y bueno, siempre es un gran impacto porque, bueno, las piezas en algunas ocasiones se encuentran, digamos, como mejor conservadas, ¿no? Puede uno ver desde la excavación los rostros de los dioses que tienen estas piezas, pero como están muy humedecidas porque están dentro de los rellenos de los edificios, a veces en el primer momento del hallazgo, cuando las descubren, se ve el color muy intenso de los rostros de estas deidades. Entonces era muy impactante ver los objetos y al mismo tiempo estar viendo que estaban enterrados, ¿no? O sea, en un lugar en donde no había una razón conocida de por qué estaban enterrados ahí, ¿no? Entonces yo creo que fueron dos cosas muy llamativas para mí, ¿no? La gran interrogación de decir qué hacen estas piezas aquí, y el impacto que a cualquier persona le ocasiona estos objetos tan elaborados y tan atractivos al mismo tiempo estéticamente. Entonces, unos años después de haber visto estas excavaciones, que más o menos fueron como en el año 92, 93, yo ingresé al posgrado en Estudios Mesoamericanos en la UNAM, y pues sin ninguna duda me interesaba hacer mi tesis de doctorado sobre el estudio de esta colección, ¿no? Porque había sido algo que me había llamado mucho la atención. Entonces tuve la oportunidad de tener acceso al estudio de todos estos objetos. Ya habían en ese momento terminado las excavaciones por parte de Arnoldo González, pero otro proyecto estaba iniciando otras excavaciones en los mismos edificios donde los habían encontrado. Entonces se presentaba como una oportunidad interesante de analizar los materiales ya excavados y al mismo tiempo involucrarme con el nuevo equipo que estaba realizando las excavaciones. Entonces, eso fue lo que me condujo a seleccionar, a buscar estos objetos de estudio. Doctora, si ahora hablamos un poquito justamente de lo que son esos incensarios tal cual, ¿qué tan amplio es el corpus ahí que hayan juntado o reconstruido de incensarios? Y hablamos tanto en términos de números, sino en términos de cronología también, porque me imagino, bueno, lo habíamos comentado un poquito también con Gabriela, lo que es la amplitud de fabricación de esos artefactos y cómo están repartidos dentro ahí de la zona arqueológica de Palenque Lacamaha. Bueno, una de las características peculiares y únicas es precisamente que los incensarios, prácticamente el 90% de la colección se encontró en un conjunto de edificios dentro de la ciudad de Palenque que se conoce como Grupo de las Cruces. Los tres principales templos, que el Templo de la Cruz Foliada, el Templo de la Cruz y el Templo del Sol, fueron los lugares en donde se depositaron la mayoría. En total, el corpus de incensarios son 135 incensarios de barro y tenemos otros 15 que fueron manufacturados con piedra. Qué interesante. Entonces, esto es un caso único. En el área maya no se conoce una colección tan numerosa de este tipo de objetos, y además con esta particularidad de que hubieran sido enterrados específicamente en lugares como estos templos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también hace que sea una colección pues muy singular, ¿no? Muy diferente de lo que se conocen. Los objetos en sí tienen una función que es compartida en todo, no solo en el área maya, sino prácticamente en todo Mesoamérica, ¿no? Porque son objetos de culto. Entonces, estas imágenes que eran veneradas están presentes en diferentes lugares en todo Mesoamérica, pero en particular en este tipo de objetos de Palenque, estas imágenes de estas deidades, de los antepasados, van acompañados de los braseros para la quema de resinas. Entonces, estos braseros se insertan en la parte de arriba de las efigies, donde están las deidades representadas, y están ahí. En otros casos, en otros sitios, por ejemplo, es la misma, digamos, la misma cazoleta, el mismo cuenco, es en donde se queman las resinas, tiene en una de las paredes la decoración de la imagen. O sea, la función es la misma y nada más lo que cambia un poco es la forma y la composición que en este caso hicieron de estos objetos, que son más frecuentes en área maya, de componer la efigie con el brasero como dos piezas individuales, pero al mismo tiempo asociadas durante la ceremonia, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa musical ahí que preparamos hablando justamente un poquito de los dioses. Vamos a escuchar al grupo de rock Tzotzil. Bueno, estamos un poquito más bien por los altos de Chiapas ahí, con el grupo Vallijel, escuchando la canción Kinsak Bach, que habla justamente de la muerte, del dios de la muerte. Regresamos. Shanda Kama. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, están escuchando Raíces. Estamos ahora en la segunda parte de este programa con una serie de noticias rápidas y una serie de propuestas educativas y académicas. Les invitamos a consultar nuestra página raicesudem.blogspot.mx para tener ahí más informes, porque realmente hay muchísima información y podemos tratarla en tan poquito tiempo. Además, nos está esperando Marta Cuevas para seguir ahí nuestra charla. Entonces, los invitamos primero a visitar la exposición Sangre para los Dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara en Villahermosa hasta el 7 de octubre, es la propuesta por lo pronto. Y bueno, eventos académicos, vamos a destacar ahí en particular un taller, un curso muy interesante sobre la historia del cuerpo humano, problemas y estrategias de investigación. Es una propuesta ahí de Geneviève Galantamez de Históricas, e hizo hasta el 23 de septiembre desde las 12 a las 14 horas. Es un curso que empezó de hecho la semana pasada. Y bueno, también vale la pena recordar que tenemos el coloquio William Breen Murray, que se está perfilando en el Museo del Noreste el próximo 27 de septiembre hasta el 29 de septiembre a partir de las 10:30 de la mañana. Otro evento que tenemos aquí en Monterrey es la conferencia que va a impartir Eric Chiquito Cortés en el marco del ciclo de conferencias sobre la conquista 500 años, evento organizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad. En noticias les queremos compartir ahí la investigación que está realizando una joven arqueóloga de la Universidad Veracruzana sobre los orígenes posibles de la escultura olmeca bautizada El Luchador. Ahí pueden buscar el boletín, la nota, directamente en la página de la Universidad Veracruzana y nuestra página, por supuesto, raicesudem.blogspot.mx. Y también en Facebook, en Raíces UDEM. Y bueno, para terminar esta sección, tenemos un libro que les queremos recomendar para ahí informarse un poquito. De hecho, hablando de Veracruz y de Tabasco, que son básicamente los estados donde hay mayor representación de la cultura olmeca, tenemos este libro redactado por Anne Cyphers, que se titula Las capitales olmecas de San Lorenzo y La Venta, el libro editado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México en la colección Fideicomiso Historia de las Américas, serie Ciudades. Ahí está la propuesta. Bueno, vamos a seguir ahora con nuestro segundo corte musical. Va a ser más bien una propuesta ahí de música lacandona, de tambores lacandones, y luego regresamos con Marta Cuevas para seguir hablando de los incensarios en Palenque. Thank you. Regresamos en el estudio de Radio UDEM. Después de haber escuchado esos tambores racandones, estamos en compañía de la doctora Marta Cuevas García. Hay unas cuantas publicaciones que podemos recomendarles, obviamente, antes de seguir esta entrevista y cerrarla con la doctora. Pues, por supuesto, las publicaciones que ha hecho la doctora son cuantiosas. Pueden consultar en particular la revista Arqueología Mexicana, varios números como el 45, por ejemplo, o más recientemente un número también que se hizo sobre Palenque con datos más recientes. También la revista de estudios de cultura maya, que publicó en la función ritual de los incensarios compuestos del grupo de las cruces de Palenque. Hay así toda una serie de publicaciones de parte de la doctora en inglés, en español, que vamos a dejar, por supuesto, las ligas en nuestra página. Ahora bien, a cuanto a la elaboración, bueno, habló de una serie de incensarios que fueron esculpidos entonces en piedra, pero en cuanto a las técnicas de los de barro, ahí se trata de moldeado, como de pastillaje, o cómo funciona, porque tiene una carga digamos iconográfica muy muy muy fuerte. Entonces, en cuanto a la elaboración, me imagino que también pues hay diferentes técnicas de elaboración, ¿no? Sí, las técnicas de manufactura básicamente se han desprendido de los estudios que principalmente han realizado los restauradores como Gabriela Mazón, que es una de las personas que más se ha especializado en la restauración de estas piezas, y ha sido poco lo que se puede inferir de las evidencias arqueológicas, porque nunca se ha localizado un taller de manufactura de incensarios. Vaya. ¿Verdad? Entonces no tenemos esa información, por ejemplo, del tipo de hornos que se pudieron haber utilizado, o del empleo de moldes el molde en sí, para saber qué parte del incensario se hizo. Entonces, más bien el estudio y la información que tenemos, pues ha sido a partir de las observaciones que hemos ido acumulando a través del análisis de estas piezas. Entonces, la técnica principal para la manufactura es el modelado. O sea, ellos primero debieron de haber empezado a hacer... El incensario se compone de un cuerpo tubular y luego tiene dos secciones planas que tiene a los lados. Entonces, sobre el cuerpo tubular, en una de las paredes, en una de las caras de este cuerpo, es en donde están modelados todos los diseños, las deidades y todos los elementos iconográficos que acompañan a la deidad. Y la manufactura del cuerpo tubular, del cilindro, como se le conoce, eso es a base, debió de haber sido a base de enrollado, hacer, digamos, como tiras de barro, y que después iban siendo unidas y iban siendo alisadas para que quedaran perfectamente como compactas. Entonces, en un principio, porque precisamente, como decía, la cuestión de la temporalidad hace también que sea una colección súper interesante, porque nosotros tenemos ejemplares que son desde el 400 después de Cristo, o sea, básicamente cuando se inicia la dinastía gobernante, que de acuerdo a los textos jeroglíficos corresponde al 432 después de Cristo. Entonces, en esta época se ve que se instaura, digamos, un tipo de rituales en donde emplean estos objetos. Va. Y después, con toda esta colección tan grande, se puede, digamos, evidenciar que van haciendo algunas modificaciones en las técnicas de manufactura, algunas modificaciones también en la cuestión iconográfica, porque se ve cómo van ellos ampliando la diversidad de deidades. Y en los cambios de las técnicas de manufactura se ve una de las cosas que siempre, digamos, que buscaron fue incrementar el tamaño. Entonces, las piezas más tempranas del 400 después de Cristo miden 51 centímetros y las últimas piezas que manufacturaron en Palenque, que deben de corresponder al 850 después de Cristo, miden 1.20 metros, ¿no? Vaya, pues es un buen tamaño. Doctora, vamos a cerrar ahora pues este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Como quiera, quedan varias cosas ahí pendientes y por eso la tendremos nuevamente en el programa de Raíces, aquí en el estudio de Radio UDEM, la semana próxima, este jueves próximo a las 19:30 horas, y nos dará ahí un poquito más de entender Este tema de la iconografía maya, de los portaincensarios en particular en esta ciudad de Palenque. Entonces vamos a despedirnos de todos ustedes, gracias a Checo Becerra, por supuesto, que nos apoya en controles como cada semana. Recuerden la página Raíces UDEM, ahorita que ya se termina este programa, donde podrán descargar el podcast y compartirlo libremente, y pues nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Recuerden por fin que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lujan. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta la semana próxima, hasta el jueves próximo.